Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día jueves 25 de julio de 2019, los días jueves, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Frías las mañanas han estado esta semana, pero Bárbara Figueroa está ahí. Aló, Bárbara, buenos días. Hola, muy buenos días, Sergio, un gran saludo para ti, para todo el equipo de la radio Nuevo Mundo, y por cierto que también para todos los auditores que nos escuchan hasta ahora de la mañana. Estas frías mañanas, en sí, el caso de la región metropolitana al menos. Así es, sí. Bueno, Bárbara, vamos a seguir a abrir alguna página, aprovechar cada minuto del espacio. Elecciones en la Central Unitaria de Trabajadores, el año 2016-2017. Tribunal Calificador de Elecciones, finalmente, sobre estas elecciones, valida las elecciones, valida finalmente la victoria. ¿Qué significa esto en términos prácticos, Bárbara Figueroa? Y vamos a hacer, tiro una pregunta o dos preguntas en una. ¿Cómo queda finalmente el gobierno y el ministro del Trabajo, especialmente, quien fue muy negativo y quien desplegó, junto a todo un ministerio, sus fuerzas para desprestigiar a los trabajadores tras el cuestionamiento a la directiva nacional, a la directiva regional, a la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, en primer término, que señalaba que no eran válidas esas elecciones y finalmente ahora sí? Ahí hay dos preguntas en una, Bárbara Figueroa. Sí, bueno, Sergio, tal como tú señalas, el día de ayer fuimos notificados respecto del fallo definitivo en torno a la reclamación que hicieron dirigentes de manera individual, ninguno de ellos representando a sus organizaciones ni a sus sindicatos, respecto al proceso electoral que vivimos el año 2017. Y nosotros lo señalamos con mucha fuerza en su minuto. Nosotros íbamos a ser respetuosos de lo que los tribunales resolvieran, pero nos parecía que era justo y legítimo la apelación, porque creíamos que había un elemento complejo en el pronunciamiento del primer tribunal, dado que en el fondo no reconocía primero ninguna irregularidad en el proceso, ningún vicio respecto de los padrones, ningún vicio respecto de las candidaturas. Por lo tanto, ¿qué era lo que finalmente el tribunal estaba reclamándonos? Que no esperamos el fallo de la elección del 2016 y, o en paralelo a que se estaba dando ese proceso judicial, nosotros iniciamos internamente un proceso de congreso, revisión de estatutos, cambio de las normas y, por lo tanto, la convocatoria de un nuevo proceso electoral. Entonces, para nosotros era bien complejo este escenario, porque finalmente, Sergio, lo que se ponía en tela de juicio era la autonomía de los órganos intermedios, ¿no? Se ponía en tela de juicio la capacidad que teníamos las organizaciones sindicales, que por libertad y autonomía sindical nos convocásemos a un nuevo proceso electoral procesos judiciales mediante. Entonces, ese elemento nos parecía a nosotros que era necesario llevar al debate, presentarlo. Aquí hubo un excelente y extraordinario trabajo del abogado Gabriel Osorio. Hay que reconocer que gran parte del mérito de este logro y de este triunfo tuvo que ver con el nivel y la capacidad y el profesionalismo con que Gabriel asumió esta tarea, y precisamente fue esto lo que él llevó al debate del alegato. ¿Cómo el tribunal va a reconocer como un hecho insubsanable y que por tanto echa por tierra todo un proceso electoral cuando esto viene mandatado por un Congreso, viene mandatado por todos los órganos regulares que esta institución tiene? Entonces, ese elemento que finalmente es lo que recoge, si uno revisa la sentencia del Tribunal Electoral, uno de los elementos clave que reconoce ahí es eso, que el tribunal en primera instancia no ponderó con plena justicia este elemento, que era la autonomía que tienen los órganos intermedios y que está reconocido constitucionalmente para poder desarrollar sus eventos, torneos, entre otras materias. Por lo tanto, para nosotros es tremendamente alentador, y yo diría que fue un gran aliciente. Ayer teníamos justo Consejo Directivo Nacional, estaban convocados los consejeros y consejeras nacionales, y por lo tanto pudieron informarse de primera fuente, ¿no? Gracias a Gabriel, que fue notificado el día de ayer y que pasó inmediatamente acá a la cuota al Consejo y explicarnos los alcances del fallo. Y por cierto que esto, tal como tú dices, Sergio, cierra la boca de muchos que en el fallo de primera instancia dijeron: aquí la CUT quiere ganar tiempo, la CUT va a hacer una apelación porque cree que con eso entonces va a disipar las dudas. Y nosotros lo dijimos con claridad: nosotros, si el fallo se ratificaba, que era una posibilidad cierta, nosotros íbamos a ser respetuosos y cumplir con lo que nos mandataran los tribunales. Pero si aquí se daba vuelta este fallo, si aquí se revocaba esta primera sentencia, nosotros también con mucha fuerza íbamos a salir a dar, a pedir, no a dar, sino que a pedir explicaciones a quienes, como tú señalas, Sergio, como el ministro del Trabajo, salió rápidamente, sin esperar este fallo definitivo, a decirnos: mire, ¿para qué van a apelar? Ustedes lo que tienen que hacer es cumplir con el fallo en primera instancia, sin ponderar siquiera lo que ahí se estaba discutiendo, sin ponderar siquiera la gravedad del llamado que estaba haciendo, que en el fondo era que relativizáramos nosotros mismos la autonomía de los grupos intermedios, cuestión que yo no entiendo dónde existe una autoridad en el mundo que pueda decirle a una organización sindical y hacer y dar una señal a los tribunales de decirles: mire, suplante los espacios autónomos que todo organismo tiene. Lo que a mí me parece que hoy día le da más gravedad a los anuncios que hizo el ministro o las declaraciones que hizo en ese minuto. Entonces, Bárbara Figueroa, el llamado es a no relativizar la acción de los trabajadores y menos la acción sindical. Efectivamente, acá lo que ha quedado en evidencia, y yo lo digo porque acá hay varios, fíjate, Sergio, que se ha transformado para algunos en una costumbre, que cada vez que no les gusta un resultado electoral, que cada vez que no ven satisfechas sus expectativas electorales, finalmente van a tribunales. Y esa práctica, que para algunos es tan natural y que la encuentran tan democrática, yo diría: reflexionemos seriamente como movimiento sindical si ese es el camino, porque con eso lo único que hacemos es darle argumento a actores como el ministro del Trabajo, como este gobierno, que por ello ojalá nosotros perdiéramos todo espacio de autonomía, ojalá nosotros perdiéramos todo espacio de incidencia, porque de esa manera ellos podrían tener el control. Entonces, creo que esto también es una lección frente a todos los procesos, Sergio, que no somos, lamentablemente no somos el único, la CUT no es la única que está pasando por esto, que, como decía, hay varias situaciones donde uno ha visto que se está llegando a los tribunales electorales producto de procesos electorales en algunos gremios. Entonces, yo creo que esto también tiene que ser una lección para nosotros. Lo importante es que hoy día todos los dirigentes de la CUT, a nivel provincial, a nivel nacional, y por cierto que las principales autoridades, la presidenta, el secretario general, hoy día tenemos la tranquilidad y la legitimidad para poder sentarnos en cualquier lugar con pleno respaldo, no solamente por lo obrado y lo bien obrado el 2017, las correcciones, la transparencia del proceso electoral que encabezamos en este minuto con Alberto Díaz, con José Manuel Díaz también, sino que además hoy día con un fallo de tribunales que de manera contundente, por 5-0, es decir, aquí no hubo ni un magistrado, Sergio, que relativizara el argumento, por 5-0 han dicho: aquí hay una directiva de la CUT que obró en consecuencia, que obró respecto de sus órganos internos, con los mandatos de sus estructuras como el Congreso, y por lo tanto tiene absoluta legitimidad y validez este proceso. Correcto. Y ahora, Bárbara, ¿qué es lo que viene más adelante? Ustedes tienen próximamente elecciones también, trabajarán en eso, en una primera pregunta. Y lo otro, bueno, las actuales direcciones provinciales o regionales continúan normal, porque este también afectaba a eso, o afectaba solamente a la directiva nacional, este primer fallo, esa primera instancia. No, efectivamente, el primer fallo, si se hubiese ratificado tal cual como estaba señalado, ponía no solamente en tela de juicio a todos los consejeros nacionales, excepto a la presidenta, el secretario general, el tesorero y el vicepresidente de organización, dada la obligación que tenían de llevar a cabo un nuevo proceso electoral. En ese ámbito se nos reconocía el cargo, pero todo el resto de las estructuras, incluidas nuestras estructuras provinciales, se colocaban en tela de juicio. Por eso digo, Sergio, que este es un fallo que para nosotros tiene una tremenda significación. Acá no tiene que ver con la presidenta, ¿no? Como claro, nosotros saludamos y los consejeros estaban muy contentos, los titulares de los diarios, pero claramente esto en el fondo, Sergio, tiene que ver con el resguardo y el respeto a la autonomía de la organización sindical, y por lo tanto en ese sentido no es solo importante para quienes hoy día encabezamos la CUT, sino que es muy relevante también para nuestras estructuras provinciales, no solo porque las legitima, las valida, sino que también con eso nosotros esperamos que todas las presiones que hoy día se están recibiendo, Sergio, y en eso yo quiero ser bien clara, acá estamos recibiendo muchas presiones, están recibiendo muchas presiones las autoridades intermedias por parte del gobierno central, solicitándoles que relativicen la participación de la CUT, que incorporen a otros actores sindicales para disminuir la representatividad de la CUT. Entonces, esa política que incluso el gobierno la hace presionando a la OIT, a organismos internacionales, es decir, que es una práctica, yo diría que ya atenta claramente, o uno podría decir está en los marcos, ¿no?, de una práctica antisindical, hoy día, claro, había algunos que sentían, ¿no?, en nuestras propias estructuras, en regiones, en provincias, decían, bueno, de alguna manera el gobierno se avala, en el fallo del tribunal para decir, bueno, acá tenemos la posibilidad entonces de sentarnos con cualquiera, porque nadie es tan legítimo. Entonces, esa acción, hoy día yo espero que efectivamente se neutralice, es lo que le vamos a exigir al gobierno, y que se reconozca entonces, a partir de esto, la representatividad de nuestras autoridades a todo nivel y particularmente en nuestras provincias, donde estamos teniendo algunas dificultades serias en la relación con las autoridades, porque no están reconociendo que la principal central sindical en este país es la CUT, y por lo tanto, les gusta o no, se tienen que entender con nosotros. Así es. Bárbara, en temas muy relacionados, el domingo pasado se publicó en el diario El Mercurio una entrevista al gerente de Walmart del Conosur, Horacio Barbeito. Este tipo culpó a los trabajadores y especialmente a Juan Moreno, presidente del Sindicato de Trabajadores del Líder, de la huelga, quien supuestamente, dice, levantó una huelga artificial. Y nos preguntamos, ¿cómo aquel gerente, y pareciera ser que la misma empresa y ese gerente, no han sido capaces, Bárbara, de destacar el fondo de este conflicto? Es decir, lo que hemos conversado incluso en este programa, la automatización, la multifuncionalidad. Al parecer la empresa no logra captar, Bárbara, estos elementos de análisis y la preocupación que tienen los trabajadores chilenos. Entonces queríamos consultar qué es lo que hay detrás de esta información y detrás de esa entrevista dada a conocer en el diario Mercurio este fin de semana pasado a este gerente o CEO del Cono Sur de Walmart, líder en que se realizó este fin de semana, Bárbara. Bueno, efectivamente, Sergio, ahí tú puedes ver cuál es la ofensiva a la que nos estamos enfrentando hoy día los trabajadores y las trabajadoras. O sea, que una autoridad, que una gerencia de una empresa, además representante de todo el Cono Sur, diga que aquí hay trabajadores, trabajadoras, sindicatos que van a la huelga como una manera de hacerle un gallito o como un juego, ¿no?, de fuerza, no reconociendo lo que se estaba poniendo en el debate y sin hacerse cargo de lo que ellos finalmente hicieron, que fue, acá ayer estábamos conversando con Juan Moreno, de hecho ellos van a hacer una presentación con al menos 7 prácticas antisindicales que identificaron en el proceso, pero probablemente una de las más groseras, Sergio, fue que finalmente ellos, frente a una propuesta de bono de término de conflicto, terminan rebajándola casi en un 35% por el solo hecho de que los trabajadores asumieron el legítimo derecho que hoy día la ley les garantiza, que es el derecho a la huelga. Entonces, claro, aquí estamos enfrentados finalmente, Sergio, cuando uno ve este tipo de comentarios, cuando uno ve la actitud que está teniendo el gobierno, cuando uno ve la acción grosera de la Dirección del Trabajo, Sergio, estamos frente a una autoridad en una institución que es clave para la defensa de los intereses de los trabajadores, como la Dirección del Trabajo, que claramente está atentando contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, uno dice, esto, Sergio, no es gratis. Efectivamente es una acción donde lo que se está poniendo en tela de juicio, lo que se está poniendo en el centro del debate, es cómo nosotros logramos avanzar en mejores, en todos estos desafíos, ¿no?, de automatización y todo lo que nos plantean, pero con derechos, no a costa de los trabajadores. Y pareciera ser que tanto en las declaraciones de los representantes de Walmart a nivel del Cono Sur, como lo propio hecho por la representante de Relaciones Laborales acá en Chile, cuando decía que en el fondo, yo lamento que Juan Moreno no me haya querido atender el teléfono a última hora para ver si gritaba en la huelga, o sea, como tratando de decir, ven, acá hay una intencionalidad política detrás de esto, o sea, relativizando el hecho de que los trabajadores tienen el legítimo derecho de ejercer la huelga. Entonces, esto te da cuenta de que esta pelea o este debate sobre los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo y los desafíos que tiene nuestro país, no va a ser un debate donde nos vamos a encontrar con sectores o autoridades que van a actuar de buena fe, que van a querer sentarse a la mesa, que van a querer un diálogo efectivo. No, ellos van a confrontar. Y eso también nos tiene que llamar a nosotros como movimiento sindical a la atención, porque esto, si nosotros pretendemos que solo se va a resolver con diálogo o con buen trato, estamos jodidos, porque no está siendo así. La ofensiva de ellos es muy dura, nos están tratando de golpear, de deslegitimar, de afectar la moral combativa, y nosotros ¿qué pretendemos? Decirles no, mire, solo diálogo. Yo soy particularmente partidaria siempre de establecer diálogo. Nunca voy a negarme a estar en una mesa, pero lo que tampoco pueden pretender es que nosotros nos hagamos los locos frente a estas acciones que son agresivas, que son violentas contra la organización sindical. Nosotros le hemos dicho a Juan Moreno que tiene todo nuestro pleno respaldo, y nosotros vamos a estar alertas respecto a los procesos que pueden venir, despido de trabajadores que hayan participado en la huelga u otras situaciones, porque sabemos que es así como se está actuando un día. Porque claro, si yo quiero enfrentar los desafíos del trabajo o del futuro, pero con eso garantizar mis tasas de ganancia actuales, obviamente que alguien voy a tener que hacer perder. Alguien va a tener que perder derecho, sí, en esta parte. Porque Bárbara, decimos, no puede ser así. Porque esto que sucedió, sucede en Líder con los trabajadores y este CEO o este gerente, esto se replica en muchas empresas. Entonces, un ejemplo para estar ahí atento. Sergio, hemos visto conflictos de trabajadores hace poco, hace menos de un mes. Una huelga de más de 15 días en Mina Florida, en Algüe, una movilización, una mina, una acción pequeña, pero donde los trabajadores tuvieron que estar casi 15 días en huelga. Claro, eso no sale en ninguna parte, ¿eh? Eso no se ve, pero eso es lo que se está viviendo a nivel de las acciones y de la presión que estamos recibiendo los trabajadores en los procesos de movilización, de huelga. Incluso imagínate, Sergio, ayer estábamos en consejo directivo y nos comentaban algunos compañeros que han estado asesorando y acompañando procesos de negociación colectiva, incluso Carabineros ha llegado a decir, mire, sabe que nosotros no podemos estar permanentemente siendo en el fondo el brazo seguro o el brazo que venga a proteger a las empresas. Tienen que ser capaces las empresas de resolver, no pueden estar llamándonos a nosotros cada rato para tratar de reprimir a los trabajadores. O sea, imagínate lo que estamos llegando. Entonces, esto tiene una gravedad que a nosotros nos obliga a mirarlo con mucha mayor detención, y es por eso que nosotros hemos dicho, necesitamos un cambio sustantivo en la dirección del trabajo, porque mientras tengamos una dirección del trabajo funcionando en favor de los empleadores, ellos van a sentir con el lujo y el derecho de decir cosas como la que están planteando los gerentes de Walmart, pero que podría replicarse para cualquier otra situación. Ya lo vivimos en el caso de la movilización de los profesores, 7 semanas de paralización. Entonces, es un escenario, Sergio, complejo. Yo creo que eso nos obliga a nosotros también a reforzar mucho más el trabajo con la mesa social, con los distintos actores sociales con los que nos hemos estado reuniendo, y fortalecer esos espacios para poder actuar de conjunto en un escenario donde de otra manera no vas a poder revertir la situación. Yo solo tomarme un último minuto, Sergio, para comentar, ¿no?, y saludar que pese a todos estos obstáculos, estas situaciones complejas que estamos viviendo, el que el día de ayer se lograra aprobar en la Comisión de Trabajo la idea de legislar el proyecto de 40 horas, para nosotros es una esperanza respecto de que es posible, pese a todas las dificultades, avanzar en buenas iniciativas que van en la mira de lo que nosotros decimos. Enfrentar nuevos desafíos en el mundo del trabajo no puede ser solo la amenaza de la pérdida de empleo, sino que también puede ser la reducción de la jornada laboral, para que entonces así no tengan que despedirse trabajadores, sino que tengamos más tiempo para la vida, para el ocio, para el descanso. Y creo que eso también es un elemento importante y hay que destacarlo, porque en eso han jugado un tremendo rol las parlamentarias, no solo Camila, que ha estado insistentemente presionando para que este debate esté en el centro, y yo creo que eso es algo que hay que saludar y celebrar, sino que también el rol que jugó la presidenta de la Comisión de Trabajo, que pese a todas las presiones, finalmente sacó adelante la votación. Bueno, pero ahí, Bárbara, el ministro del Trabajo, una vez más, de manera mañosa, ha tratado de distorsionar los efectos de esta propuesta de reducción de la jornada laboral ante la opinión pública. Dice que crearía un efecto negativo, cesantía, etcétera, o desempleo. Entonces, aparece nuevamente el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever. Efectivamente. O sea, bueno, ayer lo vimos, sabemos la molestia con la que él se retiró de la sesión finalmente porque se haya aprobado esta iniciativa. Entonces, claro, sabemos que estamos en un escenario donde la autoridad no va a querer dar el paso. Pero yo invitaría al gobierno a hacer un debate público. Hagamos un debate público y veamos, efectivamente, primero, cuáles son los reales efectos en productividad. pues yo les quiero decir que nosotros tenemos una experiencia no de mucho andar cuando se redujo la jornada laboral de 48-45, que fue sin gradualidad. Esas tres horas simplemente se rebajaron sin pensar en que fuera un proceso progresivo, fue de una, como decimos, en buen chileno, de golpe y porrazo. Y sin embargo, en los estudios posteriores no se vio un efecto en la productividad ni sustantivo ni gravitante como para que uno diga, oye, no, mira, y eso, y hay gente que a eso le ha ido estudiando después de 2, 3, 4, 5, 6, o sea, una escalada para ver, bueno, ya, a lo mejor no impactó en lo inmediato, pero quizás en un par de años más, y pareciera ser que esos antecedentes no existen. Por lo tanto, habría que invitar a conocer si es que hay estudios efectivamente que están dando cuenta de este punto. Nosotros tenemos la impresión de que no. Y respecto de que esto sea inconstitucional, bueno, evidentemente que este va a ser parte probablemente del debate más duro, pero aquí hay que poner las cosas como corresponden. Uh-huh. O sea, el debate va a ser sobre la inconstitucionalidad o sobre las voluntades reales que tenemos de darle mejor y mayores garantías a los trabajadores. Bárbara, para que gozan de más tiempo. Sí. Ese es el debate de fondo. Si el gobierno quiere ponerlo en el marco de la inconstitucionalidad, bueno, que lo haga, pero que también sea franco en decir que con eso lo que está haciendo es tratar de esconder el debate de fondo, que es si queremos o no queremos darle más tiempo a los trabajadores para que puedan tener mejores condiciones de vida. Bárbara, una última pregunta que viene más bien de la intención de los vecinos de Osorno. Nos señalan que, bueno, hay pequeñas empresas que hasta el día de hoy han sido perjudicadas por el corte de agua potable en Osorno, incluso el caso de una carnicería donde hubo que despedir a darle finiquito a 8 personas. Ahora nos hemos enterado del tema de lavandería, donde la gente va a dejar su ropa para el lavado diario, en fin, también han tenido que despedir a algunos trabajadores. Piñera asegura que a través del CERNAC habrá compensaciones, pero los vecinos de Osorno, los trabajadores de Osorno, les gustaría su palabra a propósito de estos despidos que son de la micro pequeña empresa o de pequeños emprendimientos. ¿Qué se puede hacer ahí, Bárbara Figueroa? Preguntan los vecinos de Osorno, los trabajadores. Bueno, nosotros lo que señalamos en una primera instancia, que fue el planteamiento que recogimos a partir de lo conversado con la propia, con los propios dirigentes de la CUT de Osorno, era la necesidad de declarar estado de catástrofe en la zona. ¿Por ya. qué? Porque eso permitía, por ejemplo, que no se obligara a abrir el comercio, un comercio que no fuera de necesidad vital, ¿no? Y de tal manera que eso permitiese que las familias, frente a la emergencia, no tuvieran que además estar con la presión de tener que ir a los puestos de trabajo, con la preocupación de dejar a los suyos en la casa, sin tener resueltos las condiciones básicas. Entonces, bueno, ese elemento que fue una cuestión que nosotros planteamos, lo que buscaba precisamente era generar protecciones y garantías para que no tuviéramos que vernos en esta situación de que, a partir de los vividos, de la crisis que se vivió, se buscaran mecanismos para despido de trabajadores. Entonces, eso es lo primero. Ahora, lo segundo, es que sin posibilidad de que uno obligue a nadie a tener una contratación, porque nosotros tampoco le pueden decir a alguien, que no, mire, usted está obligado a mantener a alguien, lo que uno debería ver ahí son planes de mitigación. Es decir, si hay microempresas, que uno nos está diciendo que estamos hablando de empresas, Sergio, que muchas veces tienen lo justo, ¿no?, para el movimiento. Sí. O sea, si ahí vemos una situación crítica, ¿qué es lo que se debería hacer? Un plan de acompañamiento desde el Ministerio del Trabajo y desde el Ministerio de Economía para darle solvencia, para hacer un apoyo, para darle un colchón que entonces no les permita, no los obligue a tener que llegar a situaciones más extremas, ya sea de declararse en quiebra, de tener que despedir trabajadores. Esos son caminos que uno podría seguir. Nosotros desconocemos que eso está en el centro del debate. Nosotros hemos tratado de hacer gestiones, pero gozamos de poco diálogo con la autoridad. Entonces, nosotros esperaríamos que esas materias, por ejemplo, se pudiesen abordar, porque de esa manera entonces no genera ese debate como forzado, ¿no? Que en el fondo es como, usted me obliga a algo, que es mantener gente, pero yo no tengo condiciones, sino que tú le dices, bueno, busquemos mecanismos que desde el Estado sean compensatorios, porque estamos hablando de una situación que fue crítica, no es una situación que fue construida, no es una cuestión que durante la soñó, eso sí ocurrió. Por lo tanto, ahí las medidas de mitigación en materia económica también deberían estar contempladas. Por eso, para nosotros era tan importante en su minuto que se declarara el estado de catástrofe para que todos estos dispositivos pudieran operar. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar con nuestros auditores y mostrarnos justo lo que queríamos escuchar, lo que hay tras cada noticia. Bárbara Figueroa, que tenga un buen día. Igual para ustedes, Celso, muchas gracias y que tengan un muy, muy buen día a todos en el equipo de La Nueva Punto. Gracias. Cerramos este capítulo día jueves 25 de julio de 2019.